¿Se acuerdan, sí o no? ¿Se acuerdan, sí o no? Señoras y señores, año 1929, viajamos desde DeLorean. Hace muchos años atrás, recordamos la primera producción y comenzaron ahí los teclados de Wilson, Wilson Villarroel. A meditar sobre errores pasados y quise encontrar la razón y para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en una hoguera. Duele no poder retenerte con el último aliento que se lleva a la vida. A meditar sobre errores pasados. Ay, yo quise encontrar la razón y para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como en una mala hoguera. Duele no poder retenerte con el último aliento que se lleva a la vida. Palmas. ¿Cómo? Duele. Yeah.